Bueno, hay un hashtag que se llama hashtag todo es paisaje, que los pueden ver por las redes sociales, yo lo estuve subiendo. Para hablar sobre este tema que es súper interesante, me encanta todo lo que tenga que ver con el paisaje, porque ya me convencieron, estos chicos ya vinieron antes y me convencieron de que está bueno. Estamos con Belén Silva y Lucas Santiago Perelló Durán. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿cómo andan? Día, hola, ¿cómo buen está? Día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, qué lindo que vengan a la radio, muchas gracias por venir. Nosotros agradecidos de tu invitación. Gracias por el espacio, realmente. No, por favor. Bueno, ustedes integran un nodo que está trabajando por una ley del paisaje. Sí, nosotros somos parte de la Red Argentina del Paisaje, y esa red está compuesta por distintos nodos que son las distintas provincias. Sí. Bueno, Catamarca tiene un nodo a donde, por supuesto, estamos todos los que tienen que ver con el paisaje, pero la idea de esa conjunción de nodos es todo lo que tenga que ver, o la sensibilidad, y el que le interese y quiera participar referente al paisaje. La propuesta del nodo, nosotros por Catamarca, y creo que surgió de una pregunta tuya de hace muchos años, bueno, ¿qué hacen ustedes por el paisaje? Claro, sí. Nos preguntaste hace unos años. Sí. ¿Y qué hacen ustedes o qué harían acá? Entonces, nuestro primer planteo, y que lo planteamos en un encuentro de la red en Tandil, fue buscar la sensibilidad del paisaje, esa sensibilización. Y después se planteó a nivel nacional como una campaña, porque la red está trabajando con una ley del derecho al paisaje, pero bueno, yo creo que hay otros pasos previos, claro, que hablar de la ley. Ajá. O sea, y en nuestro caso, como provincia, buscamos esa sensibilidad al paisaje. Claro. ¿Y qué tal? ¿Y lo consiguen? ¿La gente entiende? Sí, ¿qué es esto? O a lo mejor ya lo venía sintiendo, pero no sabía cómo expresarlo. Nosotros, primero comentarles rápidamente que el nodo es un encuentro de debate y reflexión de diferentes personas con afinidad al paisaje, sean profesionales o no del tema. Todos los que tengan alguna sensibilidad, que le despierte algún sentido, están invitados para poder formar parte. Y nosotros venimos trabajando desde hace ya un tiempo, desde el 2016 en adelante, con toda una campaña que este año tomó fuerza gracias a la iniciativa nacional, como comentaba Belén, para sensibilizar el concepto de paisaje. Es despertar los sentidos a través de, en este caso, 4 videos que van a ir, se van lanzando. Se lanzó el primero el sábado pasado, hoy se lanzó el segundo, sí, y es uno por sábado, hasta completar los 4. Estos son que videos... El paisaje que hoy vi es más referido a nuestro medio, ¿no? Exactamente. Al norte, digamos, me pareció, ¿o no? Sí, se intentó hacer 4 videos con diferentes tipologías de todo lo que se refiere al paisaje, no solamente la parte netamente natural, o la montañita, el río, o un cactus, sino todo, las plazas, las fuentes, los pájaros, los sonidos. Sí, sí. Es algo más complejo y completo, y se trata de despertar esa sensibilidad que todos tenemos dentro, de cuando recorremos estos lugares, tratar de sentirlos propios a través de los sentidos. O sea, está pensado desde el más simple de los conceptos. O sea, es... no es referente, bueno, por ejemplo, en este caso al norte, sino que es de algo cotidiano. Claro, sí, sí. De la percepción, es la evocación, lo que siente cada persona cuando ve eso y lo transmite y le hace preguntas del video. Y en mi caso, que tengo varios contactos que me contestaron en 3 simples palabras lo que sienten o lo que perciben de ese paisaje. Claro. O sea, es lo más simple, no es una definición de paisaje, es... Es la pura evocación lo que a uno le despierta un paisaje, que no necesariamente es nuestro paisaje norteño. Sí, o sea, sí, sí, no, seguro. Es lo cotidiano, lo que... Les hago la pregunta porque a lo mejor hay oyentes que se están incorporando. Estamos con Belén Silva y Lucas Santiago Perelló Durán. Y les hago esta pregunta porque se la hice una vez y estaba muy bueno. ¿Qué es el paisaje? Bueno, el paisaje es... el paisaje, somos todos parte del paisaje. Sí, porque me acordaba cuando yo les pregunté qué es el paisaje. Sí. El paisaje es todo, me dije. Claro, somos todos parte del paisaje. Me encantó, es una construcción social. Muchas veces... No está asociado solo con la naturaleza. No. Todos hablamos de un paisaje natural, No. Claro. Es un paisaje cultural. Y no es Miami, el paisaje Miami. Exactamente, es nuestro paisaje, pero es un paisaje corto. Nosotros... Y la naturaleza, somos un todo, y nosotros somos esos moldeadores de paisaje. Y el paisaje es dinámico, continuamente va cambiando. Claro. Bueno, puede ser un poco más acelerado o desacelerado, pero el paisaje, somos todos parte de ese paisaje. Claro. Nosotros hablamos desde el punto, recién con esta campaña, desde la percepción, sí, porque cada uno tiene una percepción del paisaje y lo relaciona un olor, puede ser un sonido, o lugares de su infancia, una flor o especies. Entonces todo eso evoca el paisaje y por eso decimos que somos todos parte del paisaje. Claro. Dentro de esos paisajes, nosotros tenemos paisajes urbanos, paisajes periurbanos. Claro. Bueno, es muy común escuchar a la gente hablar de un paisaje natural, paisajes tangibles y no tangibles, porque tenemos paisajes no deseados. Y tenemos paisajes totalmente deseados, y no pasa solo por lo lindo o lo feo, porque todos somos parte de ese paisaje. Sí, sí. Entonces pasa por un paisaje cultural. Vendría a ser el resultado de la transformación de la naturaleza, de la proyección cultural en un medio determinado. Es eso, o sea, no es lo netamente natural o cultural, sino la conjunción de ambos, de la transformación de la naturaleza a través de la cultura de una sociedad. Da como resultado eso, y no es solamente en la parte netamente cultural, sino también simbólica, en la parte espiritual. En el sentimiento, en la evocación, en el carácter de esa población, en el lugar, en el espacio. Por eso, o sea, y aparte cada lugar tiene su carácter, su impronta, su paisaje, por eso es que decimos somos todos paisajes. Nosotros generalmente decimos que el paisaje tiene tres patas, que es la percepción, la sociedad y el ambiente. Entonces, vos en el paisaje tenés la sociedad, la percepción, que es cómo percibís ese ambiente, esa naturaleza, ese espacio, y entre todos esos tres actores se hace el paisaje. Claro, mira vos. Vendría a ser. Ustedes en el colectivo este que están trabajando porque salga una ley nacional. Claro, nosotros... ¿Y qué dice esa ley? ¿Por qué es necesario que salga esa ley? Bueno, ahora ¿En qué cambiaría esto todo? Nosotros a eso queríamos... Esta campaña, digamos, que seguiría con esta percepción, a partir de enero se empezaría a trabajar, o sea, a mostrar distintas conflictividades del paisaje, que es lo que no se ve ahora en esta campaña, y llegar recién a plantear o a mostrarle al público en general lo que queremos decir con esta ley. Bueno, como tenemos la ley de ambiente, de la buena calidad de vida, de salud, nosotros... bueno, consideramos que falta, y toda la red trabaja, y Latinoamérica, que es la LALI, en una ley, en una ley que es el derecho al paisaje. Claro. Hay como, o sea, en todos estos últimos 20 años, como que se llegó a implantar, y realmente las generaciones ya lo tienen en su ADN, el medio ambiente. Claro. El medio ambiente y trabajar y cuidar, y la ley... que tenemos nosotros, tenemos mucho escrito, desparramado en todo en toda nuestra constitución, pero tenemos mucho escrito, funciona en la calidad, en la buena salud, digamos, está apuntado al humano, y también a algo de proteccionismo. Bueno, este sería algo que englobe, que puntualice de conflictividades, y a su vez que se trabaje en cada provincia con conflictividades de cada provincia, con lo que significa el paisaje. Entonces la idea es trabajar con eso, por eso es una ley nacional como se planteó en su momento, y luego cada provincia tomaría esa, y nosotros tendríamos un gran trabajo como provincia a trabajar en eso, porque nosotros tenemos distintos paisajes, porque tenemos por un lado el proteccionismo, pero también tenemos que aprender a trabajar con los recursos. Trabajamos con los recursos, pero también tenemos que mantener esa sostenibilidad para las generaciones futuras, como lo dice la ley. Entonces es todo un proceso en el que se debe trabajar. O sea, está bien, tenemos minas, Bueno, hay un paisaje minero, existe, es un recurso, se trabaja, pero ¿cómo podemos lograr o llegar a pensar si la provincia como Estado o como derecho se plantea si el paisaje nos puede dar más recursos que lo que está debajo de... Entonces, tiene que ser un concepto muy general y en realidad, como hay provincias que se plantean, voy a dar un ejemplo tonto, qué sé yo, que pueden vivir del turismo, bueno, nosotros podemos vivir del paisaje y el paisaje nos puede dar mucho. Claro. Rápidamente sería que nosotros, a través de estos videos que te comentaba, se trata de primero sensibilizar y poner en foco el concepto de paisaje a través de la percepción de cada uno. Después, más adelante, se hacen toda la parte de conflictos para que se empiece a notar una necesidad de ley para proteger estos paisajes. No solo aquí, como decía Belén, a través del ALI, que es la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, a través de un convenio latinoamericano de paisaje, que conforman toda Latinoamérica para poder hablar un mismo idioma cuando hablamos de paisaje, para poder conservarlo, para poder ordenarlo y para poder legislarlo. Está bien. Hace un año nos pasó, perdón, de estar en Colombia en un encuentro de la LALI. Nosotros fuimos como Nueva Catamarca. Que le decimos a la audiencia que Belén y Santiago son estudiantes de la carrera de Ingeniería de Paisaje, ¿no? Acá de en la UNCA. Facultad de Ciencias. Claro, o sea, me olvidé de presentarlo porque le dirán, ¿y esto es hablan así? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué son? Claro. Perdón. Decías, Belén. Y bueno, y obviamente todos los países de Latinoamérica tienen prácticamente las mismas conflictividades. Claro. Sí, sí. Y los mismos planteos. Porque debe haber una matriz, ¿no? Que viene ya de la época de los queridos colonizadores, y que es explotar y sacar todo, ¿no? Claro. A cambio de espejitos de colores. Sí, por un lado, ¿no? Digo yo. Pero también nosotros tener ese sentido de pertenencia, pero creo que también nos falta la educación y el trabajo, que nos falta mucho como Latinoamérica, a trabajar con los recursos. Margen de que vos vas y explotás y sacás y que te venden, creo que tenemos que llegar a la mejora de que se trabaje mejor con los recursos. Ah, muy bien. Nos dice el operador que están escuchando desde Nueva York, ¿no? Qué increíble. Bueno, un saludo a la gente que está en Nueva York. Un saludo muy grande. Sí. Entonces la idea es eso, y uno realmente va teniendo distintos encuentros y bueno, son las mismas conflictividades. Claro. Y en el país, que nosotros tenemos un país muy amplio, obviamente son distintas en las distintas regiones, también, o sea, muchas veces coincidimos en esto. Claro. Hay cosas que creo que no hay mucho para inventar, hay mucho que está escrito, pero por ahí hay que como que orientar, y la idea es que nosotros como nodo de Catamarca tenemos el objetivo de primar y de por lo menos empezar un camino. Claro. O sea, empezar algo y trabajar en esa sensibilidad al paisaje. Porque creo que si hace 20 años o 30 años también se empezó con una campaña y a trabajar en el medio ambiente y a cuidar, y creo que me quedo corta con 30 años, nosotros estamos en esta nueva búsqueda de tener este sentido de pertenencia y del paisaje. O sea, podemos nosotros proteger nuestro paisaje, pero también podemos trabajar con nuestro paisaje, podemos ser parte, somos formadores del paisaje. Claro. Y podemos, por ende, para llevar a todo eso tenemos que legislar el paisaje. Claro. Entonces, tenemos distintos paisajes. Tenemos paisajes productivos en el cual se trabaja, y tenemos una ley de ordenamiento de bosques, entonces en el cual también se trabaja, pero bueno, nos falta esa mirada al paisaje. Bueno, llegan comentarios, sí, de la gente que sí, nos escriben, y bueno, la gente va opinando, ¿no? Como el caso de Andrés, que dice, teníamos parques de Burle Marx y los deshicieron. Carlos Thays era colonizador francés, o sea, referido seguramente a esto de que cuando hice el comentario de la colonización, ¿no? Sí, yo creo porque que... Claro, porque hay gente que ha venido de otras partes del mundo a nuestro país, que es un país, la Argentina, que recibió tanta inmigración, ¿no? Que venían con un paisaje en la cabeza, evocado, ¿no es cierto? Ya. Yo creo claro. que principalmente hay que entender y que el cada paisaje uno... es eso, es como un mix, es una fusión. Sí, es una fusión. Yo creo claro. que hay que entender que el paisaje es una construcción social y como tal varía en cada sociedad. Muchos de los grandes profesionales del paisaje que intervinieron en toda la Argentina tenían una construcción social y mental de un paisaje determinado. Sí. No podemos ahora tratar de ver si está bien o está mal. Responde a un momento, a una época, a un momento histórico, a un momento cultural, político, social, sí, económico sí. determinado. Lo que sí tenemos que hacer hincapié es que como provincia... somos una de las pocas provincias del país que tenemos carreras en la universidad pública claro, claro. relacionadas al paisaje. Y esto es un gran transformador social, sí, porque sí. tenemos futuros profesionales que pueden intervenir... Bueno, en la arquitectura, que la mirada es la mirada del ambiente. Trabajar en la ordenación, en la gestión de los paisajes para poder... explotarlos claro. en el buen sentido, o sea, no tener miedo a esa explotación, a trabajar ese recurso. Claro, como dice claro. Belén, o sea, es un recurso, está disponible y hay que trabajarlo. Necesitamos legislarlo, ordenarlo, gestionarlo para poder explotarlo. Bueno, súper interesante lo que nos han comentado. Ahora que viene en el Congreso, ahí está en el Congreso la ley y tiene toda una comisión. Sí, en realidad no. O sea, hay no. que desburrar a los no. diputados para contarle bueno, qué es. En realidad la ley se escribió. Sí, se escribió. Bueno, se trabajó en todo el proyecto, sí. que ya fueron varios años. Y en Tandil, este año, en el encuentro que tuvimos, se le presentó a un diputado de Tandil, sí. al que fue el que se ofreció a trabajar. Ajá. Y bueno, llegaron a la conclusión que iban a apostar a una ley por Buenos Aires, sí. por la provincia. Ajá. Iban a empezar con eso porque en realidad, dadas las situaciones, como que todavía no no estaban todas las partes dadas para que puedan lanzarlo a nivel de ley claro. nacional. Pero la idea es trabajar con eso y nosotros, como nodo, estamos empezando, o sea, ya tenemos un tiempo, pero estamos empezando solo en esta etapa de la sensibilización y la Bien. Participación. Ahora, bueno. quisiera, antes de terminar, quisiera comentar que vamos a estar subiendo, ya están subidas en algunas redes, el segundo video de Todo es Paisaje, muy bien. Para que lo vean, para que lo compartan, para que lo comenten. Bueno. Es muy simple, es que ves... que sentís, yo ya compartí escuchás, primero, ahora voy a compartir hoy el segundo. Es una manera todas las para semanas que, van a sacar uno. Todos los sábados. Todos los bueno, sábados. Y bueno. por último decirles que este, sí. el día 20, Ajá. el día 21, en la Facultad de Ciencias Agrarias, Bien. En doble posgrado, se va a llevar a cabo la reunión anual del Nodo Catamarca, de la Ruta Argentina del Paisaje. Están todos invitados, aquellos bueno. que quieran participar, repetimos, el día 21 a las 20 horas en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el aula de posgrado. Vamos Muy a estar bien. Ahí para poder reflexionar y debatir todo esto que estamos hablando. Bueno, chicos, les agradezco mucho la visita, ojalá salga la ley. Y bueno, me encanta eso de que todo es paisaje. Sí, ¿no? Todos somos paisaje. Todos somos paisaje. Muy bien. Gracias, Basilio, por gracias. No, por siempre. Favor, por favor. Estuvieron con nosotros Belén Silva y Lucas Santiago Perelló Durán. Ellos pertenecen al Nodo Catamarca de la Red Argentina del Paisaje. Ya lo memoricé. Seguimos.